El búho. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Nunu. El búho, por los hermanos Grimm. Traducido por Jorge R. Rodríguez Rudín. Hace 300 o 400 años, cuando la gente estaba muy lejos de ser tan mañosa y astuta como lo es ahora, algo extraordinario ocurrió en un pequeño pueblo. Por alguna circunstancia desconocida, uno de los grandes búhos, llamado Búho Cornudo, llegó desde los bosques vecinos al establo de uno de los habitantes del pueblo durante la noche, y cuando estaba la luz del día, no se atrevía a salir de su nuevo refugio por miedo a otras aves que hacían un terrible escándalo cuando él aparecía. En la mañana, cuando el sirviente del dueño de la propiedad fue al establo por algo de paja, se alarmó tanto cuando vio al búho que salió corriendo a anunciarle al patrón que un monstruo, como nunca había visto en su vida y que podría devorar a un hombre sin ninguna dificultad, estaba sentado en el granero y girando sus ojos horriblemente. «Ya te conozco», dijo el patrón, «y sé que tienes el coraje suficiente para perseguir un mirlo por el campo». Pero cuando ves una gallina muerta, primero te aseguras de tener un buen palo contigo para acercarte a ella. Yo debo de ir personalmente para ver qué clase de monstruo es ese. Y el patrón se acercó cuidadosamente al granero mirando alrededor. Sin embargo, cuando localizó a la extraña criatura con sus propios ojos, no estuvo menos aterrizado que su sirviente, y en dos rápidos saltos salió del establo. Corrió donde sus vecinos, implorándoles que lo ayudaran contra una desconocida y peligrosa bestia, porque si no, todo el pueblo estaría en peligro en caso de que la bestia abandonara el granero donde estaba posada. Un gran estrépito y clamor se formó en todas las calles. Los pobladores se armaron con espadas, tridentes, picos y hachas, como si fueran a luchar contra un poderoso enemigo, y finalmente hasta los regidores aparecieron con el alcalde a la cabeza. Después de reunirse en la plaza del mercado, marcharon al establo y lo rodearon por todos lados. Y allí, uno de los más valerosos de todos ellos avanzó y entró con su espada bajada, pero regresó inmediatamente corriendo como desesperado y pálido como un muerto, y no podía siquiera pronunciar una sola palabra. Otros dos más también se aventuraron a entrar, pero no les fue nada mejor. Por fin, un hombre grande, que era famoso por sus acciones de guerra, avanzó y dijo: «El monstruo no se irá por solamente verlo. Debemos de vencerlo, pero he visto que todos se han acobardado y nadie se atreve a enfrentar al animal». Él pidió que le dieran alguna armadura, consiguió un sable y una espada, y se armó él solo. Todos alabaron su coraje, aunque muchos temían por su vida. Las dos puertas del establo fueron abiertas, y todos vieron al búho que en el entretanto se había colocado él mismo al centro de una gran viga que cruzaba el establo. El hombre llevó una escalera y cuando la levantó y estaba listo para subir, todos gritaban que él sí demostraba su bravura y lo encomendaban a San Jorge, quien había derrotado al dragón. Cuando subió casi toda la escalera y el búho notó que venían en contra de él y que la multitud le gritaba y lo maldecía y que no sabía cómo escapar, empezó a rotar sus ojos, paró sus plumas, aleteó sus alas, abrió su pico y gritó «¡Tují, tujó!» con un tono muy desagradable. «¡Pégale duro, pégale duro!» gritaba afuera la multitud al valiente héroe. «Cualquiera que estuviera donde yo estoy», contestaba el hombre, «no se lamenta, golpea». Y él entonces subió un peldaño más de la escalera, pero se le empezó a tambalear y sin poder sostenerse cayó estrépidamente hacia atrás. Ahora sí que nadie se atrevía a ponerse en tal peligro. El monstruo, dijeron, ha envenenado y herido mortalmente a nuestro hombre más fuerte entre todos nosotros con tan simplemente mirarlo y soplar sobre él. ¿Debemos nosotros también arriesgar nuestras vidas? Ellos hicieron consejos sobre qué era lo que debían hacer para evitar que todo el pueblo fuera destruido. Por un rato, Todo lo que proponían parecía no tener ningún uso útil, hasta que al final el alcalde sugirió una solución. «Mi opinión», dijo él, «es que debemos, fuera de todo reglamento, pagar por este establo con todo lo que contiene, maíz, paja y lino, para indemnificar al dueño y entonces quemarlo completamente junto con la bestia que habita allí. Así, nadie arriesgará más su vida. No es hora de pensar en costos, y la tacañería debe de olvidarse». Todos estuvieron de acuerdo con él, así que prendieron fuego por los cuatro costados al edificio y el búho fue injustamente quemado. Si alguien no quiere creer la historia, que vaya allá y lo vea por sí mismo. Fin del búho.